estamos vos y yo en este tiempo y lugar quienes vamos a cambiar la ilusión de un paradigma que confunde y nos estigma del buen sendero, la huella. Pues lo dicen las estrellas, porque así lo deseamos y más lo necesitamos, habrá que confiar en ella. Porque no hay razón más bella que si juntos caminamos. Acá estamos los que estamos, como quien dice la gente, estudiantes y docentes, obreros, amas de casa, mil artistas en las plazas, por la vida convocando, científicos argumentando para dar una respuesta, hoy que la conciencia cuesta y el monte está peligrando, defendámoslo marchando, con la conciencia y la sonrisa bien puesta. Así quiero hablarte, hermano, sin rencor ni alineamiento, con pleno convencimiento de proteger a la inocencia, porque no es la delincuencia algo que nace con un niño. Ellos traen el cariño, la más profunda emoción. Si regamos con tesón, nos darán frutos hermosos. Ellos, ellas, son lo más precioso de toda la creación. ¿Cuántos vinimos en un barco sangre de nuestros abuelos que llegaron a este suelo arrancados de su tierra por el hambre o por la guerra? Que se entienda la ecuación, no hay mayor revolución que ponerse en cuero ajeno, que no nos gane el veneno del desprecio y comprendamos que todos amamantamos de la madre tierra el seno. Chorotes, huichis, mapuches, collas, tobas, chiriguanos, ya se escucha tu plegaria, ya desciende libertaria de los pueblos la bandera, como alud de cordillera, como voz de la creciente, despertando a nuestra gente ante esta nueva conquista que en esta patria se enquista y en el pan de cada día llevándose la alegría. Ya se escucha, Pachamama, tu latido que nos llama por el agua y la poesía. Acá estamos tus guerreros de la paz y del amor, con canto esperanzador, la conciencia como llama y la sencilla proclama de que no hay solo un culpable. Todos somos responsables del hoy y de lo futuro. Hermano, te lo aseguro, nos sobra la inteligencia, la pura magia, la ciencia, la nobleza y el coraje. Hagamos bello este viaje, el de la humana experiencia. Va dedicada al nieto 122 que apareció. Se irán un tiempo, pero el tiempo siempre vuelve por los rincones, más rincones de uno mismo. Entonces, bueno, habrá que verlas a los ojos, no renegar la condición de su amargura, prestar oídos con un mate de por medio a este dolor que resucita y atraviesa. Tristezas que lloren desde lejos, de cuatro décadas de soles, de otros huesos, de una sonrisa que ya no conoceremos, pero que viaja en nosotros por humanos. Y donde busque hacernos hueco tanto olvido, tejiendo el odio y la desesperanza, le sembraremos dulcemente una semilla que sea luz en las nuevas miradas. Y lucharemos con guerrilla de canciones, como deseos que conecten con el mundo, para que el miedo nunca vuelva a ser proverbio. Es necesario, como seres, dar el salto, poblar las calles sin ceder a la violencia, porque es el arma que la oscuridad prefiere. Como las madres, todos somos ellas, que tanto amor ilumine nuestra marcha. Con mil banderas hagamos la esperanza, y Él quiso, Padre, lo que se multiplica, y usando el viento huracanado de estos tiempos, soltar amarras al velamen del abrazo. Habrá preguntas en aquellos que no vieron, pues los temores vienen de la misma carne. Habrá tristeza, pero hay más vida y presente. Son tantas flores perfumando la mañana. Reiniciando sistema. Hoy anduve todo el día con un hueco así en la panza, un vacío que no tiene explicación. Ni los churros de mi vieja ni los medicamentos homeopáticos sacan esto. He andado todo el día así. Y justo vos te fuiste a hacer tus cosas, tus ensayos. Y yo sigo rondando por la casa comiéndome lo que encuentre. ¿Cómo hace la gente para ir a una oficina con un buraco de estos? Si te viera entrar ahora mismo por la puerta, me arrodillaría a tus pies para venerarte como una imagen. Te besaría como un bebé desesperado que se reencuentre con el pezón. Pero sos responsable y casi siempre volvés a la hora que se supone, y estas cosas me pasan justo cuando vos no estás. O si estás, me las escondo. Y si entrara ahora mismo, te diría que te amo, o me pondría a barrer en actitud normal. Pero por dentro estaría saltando en una pata, porque lo único que necesito es tenerte cerca, haciendo tus cosas. Y pienso en lo frágil que es todo, y en la muerte, y todo eso en lo que piensa la gente. Ahora escucho en la radio una de esas canciones melosas de las que siempre me burlo, y me entran unas ganas bárbaras de llorar. Ojalá nunca presencies un acto así. Creo que me iría de la casa desnudo por las veredas. Pero me pasa que por fin entiendo a la gente que consume esta música. Y es que la gente anda con sus buracos en la panza y por ahí le meten cualquier cosa. Ahora entiendo a toda esa gente, porque al final la cosa es simple. Se trata de llenar el hueco con un pedazo de pan con queso, o la película del gladiador, o esas canciones en inglés que dicen I need you. Cuando pido al universo, cuando suelto una plegaria, para que el todo te cuide, para que regreses alba y te sientas linda, plena, con los sueños, con la vida y con la casa. En verdad pido por mí, pido

decir, en la gala de los pintores, la autopista de Cortázar, el unicornio de Silvio, y ese es usted, mi bonita, y ese es usted, y ese es usted, mi bonita. En verdad solo quería una canción que te enamore, que te haga brillar los ojos y ganarme un protagónico en la peli de tu vida. Está José Luis Aguirre en La Mañana Rara, abriendo este último capítulo de la semana en el que nos terminamos de enterar todo lo que pasa culturalmente en el Valle de Punilla, pero que también nos dejamos movilizar las sensorialidades en esta mañana que uno arranca con mucho fresquete, que prende la radio en esta segunda mañana después de las noticias, después de enterarse las cuestiones y lo que fuere, y también está necesitando de nuestro lado de la comunicación popular un poquito de alteración de sentidos. Estuvimos con José Luis Aguirre, me pareció lo más cercano a un sentimiento cordobés que puede tener un llegado como yo en estos días tan especiales de, por supuesto, de aniversario del Cordobazo. Lo hemos escuchado en distintas presentaciones, tanto en vivo como dentro de los discos, en los que hay recitados y poemas, que son excelentes, y es un excelente orador también. Y es, ya tiene esa cuestión medio de los tiempos del showman también, porque termina y en vivo de leer algo que se lee bárbaro a sí mismo, o sea, se las tiene totalmente incorporadas, y larga con las músicas y todo, hay una combinación. En su, diría, así como los Pendex, dirían José Luis Aguirre, desde hace unos cuantos años, en su prime absoluto, artista folclórico ya nacional, este cordobés serrano, que como también escuchamos en La Vuelta Larga, en el Pata Pata ese, se recorre como siempre toda la provincia y ahora le ha sumado el país entero. Del último disco que sacó, que es toda una experiencia audiovisual, que lo recomendamos muchísimo, que se llama Suelto, te lo vas a ver a YouTube y vas a ver toda una obra audiovisual sobre lo que es la nueva producción musical de él. Bueno, impresionante. Te lo vas, te lo chumeas. Este está en Spotify, por supuesto, para escucharlo, pero la recomendación es que te lo mires en YouTube, todo lo que han hecho ahí con su equipete de audiovisual, que es una masa total. De ahí, del último disco Suelto, está el tema La Simple Piedra, pero que hace poquito Leandro Creado lo llamó a José y le dijo: me encanta ese tema, lo quiero hacer con vos, así que dale, loco, préstamelo y lo cantamos juntos, encima te invito y vamos. Así que lo vamos a escuchar, porque nos metemos en esto último de José Luis Aguirre para actualizar, porque están los clásicos indiscutidos, las cositas lindas que fuimos mechando entre las recitados, pero vamos un poco a lo último de lo último. Esto es lo que está todavía tibiecito porque es 2025. La Simple Piedra, el tema de José Luis Aguirre, pero desde el disco de este muchacho, de Leandro Creado. Vamos a compartirlo. Vos vuelve a tu mirada, por eso tiene magia. En los morteritos de acá, el Riwani sacaste una voz fundamental, dijo aquella tarde, vuelve siempre a tus ancestros. Valle poderoso, espanta cualquier pena. Tengo un amuleto de amor, es una simple piedra que me regalaste vos. Vuelve a tu mirada, por eso tiene magia. Ah, ah, ah, ah. libertad es un ojito de agua que en escondido lugar abre intensamente coplas del sentimiento. Deseo, siempre se ilumina el mundo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sé que todo viene de vos, espíritu infinito, y también la sanación, mimbre y algarroba. Yo ya cambié la forma. Santafesino Leandro Creado, en su último disco, le dijo a José Luis: venite, por favor, que me le quiero hacer este temazo con vos. Y ahí está el temazo que se hicieron, bien más del estilo folclórico, con un sonido no tan parecido al de José Luis Aguirre, pero quedó hermosa esa versión y encima las dos voces juntas. Pero dijimos que estamos en el último disco, en Suelto, en lo último que tenemos de José Luis, y de ahí con él vamos a terminar esta intro rara de esta mañana rara con el tema Partecitas. Una partecita de vos voy a llevar donde vaya, el recuerdo luminoso que dejaste en la ventana. Si cuando abriste los brazos volaste por la montaña, una partecita de mí te dejó en una pestaña. Partecita de vos, una tristeza callada, la luciérnaga brillando por adentro de la casa, fotografía del viaje, el salar, aquella playa. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, es lo que queda, son partecitas. Thank you. rearmado matutino de sentidos. Momento de saludar oficialmente a todos los que están del otro lado escuchando, sea en vivo a través de la 103.7 de Radio Panamericana, desde sus estudios centrales, aquí en el barrio Panamericano de Huerta, por supuesto, en la cooperativa Yamcay, que nos escuchan en vivo y que les hacemos compañía durante esta mañana rara, fresca, de este viernes 30 de mayo de 2025. Se está yendo el día, se está yendo el mes, quiero decir. Le vamos a dar la despedida este fin de semana y nosotros estamos cerrando la semana repasando cosas interesantes para hacer este fin de semana, alterando nuestros sentidos, celebrando un aniversario del Cordobazo más, de todo un poco. Pero decía, o escuchás en vivo o estás escuchando a través de radioroja.com.ar, la página de Radio Roja, la radio de Casa Grande, la radio comunitaria, que tiene su página espectacularmente al día con todos los programas. Sabés que Mañana Rara es una coproducción entre las dos radios y sale en vivo por La Pana y después queda alojado ahí para que te lo escuches cuando quieras. Hay algunos que dicen que funciona en otros momentos del día, sobre todo con los viajes musicales, las letras, así que tenerlo por ahí incorporado, además de que tal vez pescaste en la radio algo que te gustó, algo que charlamos, alguna música, y también ahí tenés tu archivo para ir a buscar lo que sea. En un ratito nomás estamos empezando con el repaso de las actividades. Les queremos decir que ambas radios, tanto la Panamericana como la Roja, están en redes sociales. Lo buscás en Facebook, lo buscás en Instagram. Ahí vamos compartiendo las charlas, las notas. Bueno, en el Instagram de la, en las redes de la Panamericana tenés también todas las notas de Panorama. En las redes de la Radio Roja también te vas enterando de los programas que se van actualizando. Canasta Básica, que también suena acá por la Pana. El Enredando, que también suena por las dos radios, así que queda todo ahí el material disponible para que vos escuches material hecho desde el Valle, sobre el Valle y también a nivel nacional e internacional. Bueno, le vamos a meter a la musiquita como siempre, volvemos a introducir el programa con nuestros temas insignia y enseguida ya metemos primera charlita telefónica. Nos vamos a viajar hasta Casa Grande, pero no porque se haga una actividad ahí, sino que vamos a hacer la conexión con allá. Por lo pronto, nosotros mandamos de nuestras músicas oficiales. Estos son los artistas oficiales que firmaron contrato con Qué Mañana Rara. Lo tenemos al Negro Fontova con el tema que le da el nombre al programa y también lo tenemos al señor Pablo Dacal con su guitarra y el bolsón. Este mundo quiere terminar. Bien Rearmado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara! Bueno, muy bien, vamos a hacer un cambiazo de coordenadas en el programa. Vamos a adelantar alguna cosita que teníamos de parrilla para más adelante del programa, porque no nos estamos pudiendo conectar con Casa Grande, con nuestra compañeraza y amiga Julia Lara, que va a estar de actividades este fin de semana y tenemos ganas de charlar con ella para que nos cuente. Así que vamos a no solo mover las piezas del lugar y nos vamos a disfrutar de un pedacito que me separé del último programa de Quique Pessoa, del Desconcierto, ¿sabes? El mítico programa que hace desde San Marcos Sierras. Y bueno, y siempre nos estamos robando alguna cosita de ahí porque nos encanta, y sobre todo esta charlita en particular, porque es una columnista que tiene, que se llama Fernanda Nicolini, una amigaza también, con la que tuve la suerte y el privilegio de compartir la escuela de periodismo. Y Fernanda, hace unos cuantos años, escribió un librazo con una amiga sobre la familia Oesterheld. Y ahora que estuvo de vuelta todo el mambo del Eternauta con el estreno de la serie en Netflix, bueno, Fer estuvo haciendo una gira loca de charlas y entrevistas por todos lados, pero me separé esta en particular porque siempre el PSOA es un gran conversador y vale la pena. Aparte hay confianza porque ella es columnista de ahí mismo, de ese programa, El Desconcierto, recomendando libros y cuestiones. La hemos escuchado en La Pana varias veces. Bueno, me separé este ratito, así que intentamos que mientras nos escuchamos esto, que está re bueno, después hacemos el reintento con Juli Lara. La cita de luz va alternando con algunas cosas, pero últimamente tengo un par de libros, ¿cómo decirte? Libros que cuesta mucho leer, por ejemplo, suicidios en las cárceles de la dictadura, sufrimientos, torturas, etcétera, y después el libro de Pablo Yonto, la resistencia, el derecho a la resistencia y los relatos. No está mal leerlos, pero me da la sensación de que uno debería ir aflojando un poco con eso, sin entrar en el olvido. No es necesario entrar en el olvido ni en la ignorancia de lo que ha sucedido, no, pero a veces abundo sin querer y me da la sensación de que esto no es bueno. Bueno, es una huevada que estoy pensando para darle pie a que me rete un poco Fernanda Nicolini. Fernanda, ¿estás por ahí? Nunca me retaría, Quique, nunca me atrevería a eso, simplemente aconsejarte, ¿viste? Sí, sí. No, pienso que sí, que hay lecturas que son muy densas porque además eso que nos da la literatura, sí, que por momentos uno, no sé, yo ayer estaba leyendo un libro que me ponía re mal y después decía, bueno, pero es ficción, como bueno, sí, o sea, okay. Hay algo de evasión, sí, por más de que la historia nos entristezca, nos angustie un poco, pero bueno, sabemos que estamos trabajando con emociones que nos genera la imaginación de un autor, ¿no? Muy bien, muy bien. Claro, cuando uno se mete con la historia y cuando esa historia además tiene ecos en el presente, en los discursos de ahora, tanto, digo, en discursos negacionistas como, sí, bueno, los que seguimos militando por los derechos humanos, me parece que ahí también se junta como con estados emocionales que están atravesados por el contexto, ¿no? Sí, así sí, que Mi consejo en esos casos es siempre tener como un menú con otras opciones, por ejemplo. Poesía, a mí me gusta mucho la poesía, sí, ¿viste? Sí. O algo de cuentos, ¿viste? Incluso cuentos hasta, no sé, del siglo XIX, como para irse un poco más lejos. Por ejemplo. Algún Henry James. Y si no, estaba pensando, para enganchar con lo que te traigo hoy, sí. Si a vos alguna vez te gustó, por ejemplo, leer historieta, ¿no? Que es algo que uno hace en la infancia o en la adolescencia. ¿Qué pasa con leer historieta ahora? Sí, yo ahora no. En los últimos 2000 años no he leído historieta, pero las recuerdo, sí. Recuerdo la serie esta que llamábamos de la banderita SEA, que en la portada, sea cual fuere, ¿no? La historieta tenía un triangulito con una banderita que decía SEA, que seguramente era el nombre de la editorial, pero yo jamás supe qué carajo era la banderita SEA, y comprábamos específicamente esa serie que venía en los kioscos. Bueno, pero de esto hace mucho, yo me he desacostumbrado a leer historieta. Claro, bueno, es un género que en la Argentina está muy relacionado con la infancia, y hay otros países, por ejemplo, en Francia la industria de la historieta es descomunal. Sí. Pero bueno, por ahí te imaginas por qué traigo el tema de la historieta. Hay un estreno que va a hacer que muchos vuelvan a leer la historieta, incluso adultos, sí. Que es El Eternauta. Ah, claro. ¿Leíste El Eternauta? Sí, por supuesto, sí, sí. Bueno, El Eternauta tiene, bueno, a mí me toca particularmente porque, bueno, vos sabés, y por ahí algunos de los que escuchan ya de hace tiempo saben que yo escribí junto a Elisa Beltrami la historia de los Oesterheld, ¿no? Ah, sí. El autor, sí, del Eternauta, uh-huh, una familia devastada por la dictadura, porque tanto Héctor como sus cuatro hijas y tres yernos, sí, y dos de sus hijas estaban embarazadas, fueron, sí, desaparecidos. Y bueno, obviamente ahora con el estreno del Eternauta por Netflix hay como una actualización, no solo de la historieta del Eternauta, de la cual vamos a charlar ahora, que es una maravilla, sino también de la historia de su autor. Claro. Y para mí, en estos días me estuvieron preguntando, ¿no? Bueno, ¿qué pienso de la serie? Nada, cuando la vea probablemente me guste, además voy a verla con mucho gusto, pero me parece maravilloso que algo que se empezó a escribir en 1957, porque el Eternauta empezó a salir en una editorial que Héctor Oesterheld había hecho con su hermano, así como una cooperativa, ¿no? Sí, él había trabajado, sí, en grandes editoriales, y de pronto se llevó a los mejores dibujantes del momento, ¿no? Breccia, Solano, bueno, Prat y demás, y armó su propia editorial, y ahí sacaron la revistita Hora Cero, en la editorial Frontera se llamaba, y ahí empieza a salir El Eternauta en 1957. Si no me equivoco, el 4 de septiembre de 1957, pero después lo podemos chequear bien. Hace un paréntesis ahí, ya que sí, recuerdo que escribí en Sociedad ese libro sobre los Oesterheld. La pregunta que a veces me hice mientras leía en ese momento y después cuando alguien nombraba a algún Oesterheld, ¿por qué tanto ensañamiento con toda la familia? ¿Qué es lo que pasó allí que hubo semejante ensañamiento? Sí, es una pregunta que uno, o sea, tendría que estar en la cabeza del otro lado para poder, sí, responderla, pero por lo sistemático que fue el, eso, tema de las desapariciones, sí, yo me aventuro a decir que en realidad es porque todos militaban y todos fueron militantes comprometidos. Okay. O sea, cuando uno habla de, ¿viste la famosa frase, algo habrán hecho, sí, que está usada para el mal? Sí. Bueno, cuando nosotros damos vuelta a esa frase, decimos, bueno, pero ¿por qué los perseguían? ¿Por qué los desaparecieron? Porque, bueno, militaban todos. Que militaba, que estaba comprometida, ¿no? Sí. También es muy interesante porque eso también se suma la pregunta de, bueno, ¿quién llevó a militar a quién, no? Si las hijas, las cuatro hijas llevaron a Héctor o Héctor llevó a sus hijas. Y él mismo, en alguna de las entrevistas que nosotros hicimos, ¿no?, de testimonios, cuando hablaba con algunos de sus compañeros, sí, él solía decir que obviamente sus hijas empezaron a traer el tema de la militancia a la casa porque cada una de ellas estaba en un ámbito en donde las atravesaba el contexto de la época. Claro, pensemos que son principios, claro, de los 70, luchas de liberación, había sido la Revolución Cubana, había sido el Mayo Francés, el Cordobazo en la Argentina. Sí. Entonces, claro, una empezó a ir a la universidad, la otra a un grupo de teatro, la otra a la parroquia donde iban a la villa a militar, la otra estudiante secundaria. Sí. Bueno, llegaban a su casa, estaban hablando de lo que estaba sucediendo en la Argentina, que atravesó, sí, toda la juventud. Sí, sí, sí, no es tan Pero complicado. Héctor decía que él se preguntaba si lo que él ya había empezado a escribir y lo que transmitía en la historieta y lo que se leía en su casa, no había también de algún modo plantado la semilla para que sus hijos tuvieran esa esa inquietud por el otro, ¿no? Sí, esa inquietud por cambiar el mundo. Okay, que es muy linda esa idea. Bueno, seguí. No, y pensaba, bueno, que me parece que el Eternauta, muchas veces se pregunta, bueno, el Eternauta, viste, anunció un futuro, el Eternauta fue predictivo, especialmente cuando, ¿te acuerdas cuando fue la pandemia? Sí. Todo el mundo decía, bueno, Héctor imaginó. Claro. Y después hubo también muchas lecturas retrospectivas en relación a la dictadura. Bueno, esos malos, esos sellos, esos manos. Sí. ¿Era la dictadura? Sí. Y a mí me gusta mucho pensar como en base a algo que suele decir Juan Sasturain, que lo debes conocer, probablemente lo hayas leído. Sí. Juan Sasturain, uno de los grandes lectores de historieta y especialmente de Oesterheld, que dice que en realidad Héctor Oesterheld construyó un clásico y que los clásicos tienen su lectura desde el presente en cualquier momento que se lean. Ah, ok. Y que Héctor construyó un clásico porque además Héctor se alimentaba de un montón de fuentes, de la literatura, de la historia, de la geografía, pero también escribía en relación a lo que estaba pasando en cada momento. Eso. Lo que pasa es que de un modo en donde él ponía como la naturaleza de los vínculos humanos en juego en cualquier historia. Incluso no solo en el Eternauta, sino en otras historietas que él empezaba a escribir. Había empezado a escribir. Porque le interesaba mucho esto que después se volvió epígrafe, ¿no? Que no existe el héroe solo, siempre es el héroe en grupo. Sí. Que era un poco una hipótesis que él había empezado, que él había plantado casi desde su primera historieta, porque él no quería como reproducir las historietas norteamericanas en donde había un solo, ¿viste? Salvador, héroe, claro. Héroe, superhéroe. Sí, sí, sí. Claro, él no solo trajo la historieta geografías cercanas, porque de hecho quienes leyeron el Eternauta y quienes no se van a dar cuenta, las batallas del Eternauta suceden en, bueno, la famosa en la cancha de River, eso es. Pero también las barrancas de Belgrano, sí, también sí. La casa que aparece en el primer cuadro del Eternauta es que el Eternauta lo dibujó Solano López, es la casa en donde vivía Héctor en ese momento, en Bécar, en la estación de Bécar. ¿No? Entonces, esta idea de que él trajo la historieta a la Argentina, ¿no? La hizo popular, también porque les hablaba a unos lectores que podían reconocer los lugares y que también se podían reconocer en los personajes de la historieta. Okay. Mira, el Eternauta se siguió editando siempre, de hecho la dictadura no lo prohibió, pero bueno, hubo un momento en donde hubo disputa, los originales eran perdidos, tenía una editorial, otra, y hace un par de años, no sé si fue el año pasado, lo reeditó Planeta con dos prólogos, uno de Sacomano y otro de Sasturain, buenísimos. Bueno, y ahí se habla un poco del Eternauta, ¿no? De por qué siempre es actual el Eternauta, por qué siempre lo estamos leyendo desde un presente, por esta genialidad de que es un clásico, del mismo modo que por ahí leemos, no sé, a Tolstoy, y hay cosas que nos resuenan, porque bueno, Tolstoy de algún modo también está hablando como de la naturaleza humana. Pero lo que dicen en ese prólogo también de interesante es que en realidad, lo que cuenta el Eternauta no son las aventuras de un viajero del espacio. Sí. Cuenta lo que le pasa a un tipo que se llama Juan Salvo, claro, que está en su casa jugando al truco con sus amigos y de pronto una nevada los deja encerrados como unos Robinson Crusoe. Qué maravilla. De hecho, Héctor Oesterheld decía que se inspiró en Robinson Crusoe, pero en vez de estar en una isla rodeados de mar, en una casa encerrado, claro. Exacto. Sí. Y estos tipos lo que quieren es sobrevivir, ¿entendés? Como creo que Juan Sasturain dice que al principio toda la primera parte del Eternauta son un grupo de amigos que dicen, bueno, ¿qué hacemos? Como cada uno medio traiga su talento para sobrevivir. Eso. Y que después, cuando se plantea que en realidad es una invasión y están siendo atacados, ahí se unen a otros y salen. Pero del mismo modo que cualquiera de nosotros, frente a una situación límite, trata de resistir y unirse a otros poder superar eso. Impresionante. Una maravilla. Impresionante. Una maravilla. Ahora, ¿qué me vas a mandar para que yo lea? ¿Qué hago? Bueno, hay que ver. Podríamos leer un pedacito de alguno de los prólogos, que me parece que está muy bien para volver a la obra de Héctor Oesterheld y al Eternauta desde una mirada del hoy. Pero así ahora, que, perdón, ¿pero ahora cómo lo compro? ¿Viene en formato historieta? ¿Viene en formato libro? No, mira, es una buena pregunta. No, viene hecho libro, pero lo cierto es que el Eternauta, con formato libro paisado, que probablemente es el que leíste vos, se editó en 1975, cuando Héctor estaba vivo, a través de Record, y él mismo Él mismo participó en esa revisión que juntaron todos los fascículos, sí, digamos, de Hora Cero. Y hay algo muy, muy interesante, una perlita, que este epígrafe, ¿no? Que es el que repetimos todos, que nadie es héroe solo, es héroe en grupo. Sí. Se lo agregó Héctor en esa edición. Antes no estaba. Bueno. Y estamos pensando ya en un Héctor, 1975, que ya había empezado a militar, que ya estaba comprometido con la realidad política del país, ¿no? Sí. Y que no es casual que él haya querido poner eso como epígrafe. Me hablaste de dos prólogos, ¿y son dos libros diferentes? ¿O no? No, el mismo Eternauta, reeditado por Planeta, tiene dos prólogos. Ah, listo. Bueno, espero que me mandes un cachito, así leo algo de los prólogos que me dijiste, que uno es de Sacomano. Uno es de Sacomano, que lo conoció Héctor, sí. Y de hecho lo entrevistó. Una de las últimas entrevistas que le hacen a Héctor es de Sacomano y Trillo. Sí. Y el otro prólogo es de Juan Sasturain. Bueno, gracias, nenita, porque esto va a poner una especie de punto de descanso en las lecturas que estoy teniendo. Me alegro bueno, que vuelvas a un género que probablemente te lleve también a un lugar como de disfrute infantil o adolescente. Beso grande. Otro para vos. Bueno, la escuchaste a Fernanda Nicolini. ¿Dónde la escuchaste y dónde la vas a escuchar a Fernanda Nicolini? La escuchaste en El Desconcierto. La narración de un desaparecido. Del prólogo de Guillermo Sacomano a la reedición de El Eternauta, de Héctor Oesterheld y Francisco Solano López, de Editorial Planeta. Esa madrugada de 1957, en que un guionista de historietas es interrumpido por la aparición de un viajero del tiempo, hace 2 años que los cazas de la Marina de Guerra bombardearon la Plaza de Mayo para derribar el peronismo, y además de cientos de hombres y mujeres, mataron también chicos en un colectivo escolar. Hace un año también que el ejército fusilaba militantes de la resistencia peronista en un basural de José León Suárez. En ese 1957, un gobierno militar gobernaba con persecución y tortura mientras tanteaba una salida democrática. Y Héctor Germán Oesterheld fundaba su propia editorial, Frontera, y en la revista Hora Cero, semanal, publicaba El Eternauta. Yo tenía 9 años en la casa de Mataderos y tenía prohibido acercarme al ropero del cuarto de mis padres, donde se guardaban armas. Todavía hoy me pregunto si tenía alguna conciencia de lo que significaba la violencia política, si la entreveía acaso en esa historieta que me mantenía en suspenso hasta la semana próxima. Pero, ¿quién era su autor en ese 1957? Me pregunto por qué no leer el comienzo de su narración como un autorretrato doméstico. Era de madrugada, apenas las 3. No había ninguna luz en las casas de la vecindad. La ventana de mi cuarto de trabajo era la única iluminada. Hacía frío, pero a veces me gusta trabajar con la ventana abierta. Mirar las estrellas descansa y apacigua el ánimo como si uno escuchara una melodía muy vieja y muy querida. El único rumor que turbaba el silencio era el leve rozar de la pluma sobre el papel. ¿Podía acaso imaginar el guionista que su obra resultaría profética y en poco más de 20 años otra dictadura militar, la más tenebrosa y sangrienta de nuestra historia, arrasaría la armonía familiar que crispó la militancia, la desaparición de sus 4 hijas... una de ellas embarazada, sus nietos y sus compañeros? Me gusta escribir sobre El Eternauta sin recurrir a una estructura de sentimientos, y supongo que también les pasa a sus lectores contemporáneos cuando vuelven a leer esa operación colonizadora que tanto se parece en su metaforización al imperialismo. Entreverando estos datos, se explica por qué, más allá de su dimensión homérica, El Eternauta alcanzó una popularidad que trascendería tiempo y espacio. sus autores, Oesterheld, el guionista, y Francisco Solano López, el dibujante, tienen, en el momento de la publicación, 38 y 29 años respectivamente. La contextualización aclara desde dónde hablo, en especial si quiero alumbrar algunas claves que la acercan. Oesterheld no se proponía, en esa instancia de la escritura, tanto una alegoría política como una historia de ciencia ficción, el período de Guerra Fría y miedo a los platos voladores. Este era el género de moda proveniente de Estados Unidos, país preocupado por entonces por los avances espaciales soviéticos. Pero el destino se las ingenió para clausurar otras lecturas que no fueran la política, es decir, la tragedia y el tiempo las resignificaron. El relato transporta al lector a un paisaje suburbano donde se vive una atmósfera de placeres chicos de clase media. No me resultan ajenos ciertos signos que definen la temporalidad de la historia. Cito unos pocos: la radio, un carro de panadero, un trolley, una pintada política. Muchos son los pasajes narrativos que emiten reminiscencias. El borde entre la realidad y ficción es apenas discernible. La naturaleza de la trama, el imperialismo, los traidores robotizados y la resistencia no son elementos que pueden pasarse por alto. Oesterheld no se limitaba a humanizar la aventura en el plano de las tramas, en una coyuntura en la que circulaba el individualismo de los superhéroes norteamericanos. En contraposición, al emplear la participación y la voz de los segundones, establecía una solidaridad nada habitual en el género. El héroe, afirmaba Oesterheld, es siempre colectivo. Hoy adivino qué me pasa. Sí, porque mi nombre no soy yo. Porque no tengo una casa. Porque estoy solo y no soy, porque hoy nací, hoy nací, hoy, recién hoy, el sol me quemó. El viento de los vivos me despertó. Sensorial para el arranque. Aquí estamos a las 11 y 11 en vivo a través de la 103.7, o tal vez nos estás escuchando en otro momento en la página de Radio Roja, tirándole play cuando se te cante, en radioroja.com.ar. Bueno, hemos logrado esa comunicación que estábamos expectantes, y del otro lado debería estar nuestra queridísima Julia Lara. ¿Cómo estás, Julia? ¿Estás por ahí? Muy bien, aquí estoy. Perfecto, te firme. Escucho bastante bien, voy subiendo algún que otro volumen. Pero bueno, un gustazo tenerte al aire de la mañana rara, Julia. Ya has estado en labores de cronista y de cuestiones, pero acá te estamos saludando en otras funciones. Qué mañana rara, muy bien, acá estamos. ¿Cómo viene gente tú, rara, ¿cómo okay. viene tú, ¿cómo viene tú mañana rara? Movidita, por suerte no tanto frío hoy, pero bueno, ahí activando varias cosas de laburos en simultáneo.

tune and we always play for the lead. Across the face, when it's visual possible, let the human orb. So I got my Un poquito de Chinese Men para tu mañana, aquí en Qué Mañana Rara. Hace mi cuna, hace mi día, mi pequeña vida baila de alegría, de alegría, de alegría. Qué Mañana Rara. Aquí estamos, 11:47. Bueno, papel a mano, libreta o alguna cosa, bloc de notas en el celular, pero arrancamos con el repaso de lo que está dejando la agenda de aquí en adelante para que disfrutes en el Valle de Punilla. Bueno, en principio, tal vez sí, en nuestro sentido ampliado de cultura y no de entretenimiento, tenemos que decir que nos está recordando la Muni de Huerta Grande que hoy, 30 de mayo, es un nuevo aniversario del Centro de Salud Municipal Benito Soria. El dispensario de esta localidad fue fundado como Departamento Provincial de Higiene y Dispensario de Asistencia Médica el 30 de mayo de 1946 y recibió el nombre de Benito Soria en reconocimiento a la labor de este notable facultativo hijo del pueblo. Actualmente, el director médico es el doctor Marcelo Díaz y el Centro de Salud cuenta con diferentes especialidades: pediatría, ginecología, psicología, psicopedagogía, odontología, nutrición, kinesiología, cardiología, traumatología, servicio de ecografía, neurología infantil, diabetología, entre otras. Hoy, a sus 79 años de su fundación, saludamos a todos los profesionales que han transitado y transitan por sus consultorios y pasillos y han dejado su huella, dicen desde el municipio de Huerta Grande. A todo el personal administrativo que realiza un trabajo extraordinario y a toda la comunidad que lo sigue eligiendo. Un nuevo aniversario del dispensario de Huerta Grande, Benito Soria. Bueno, cosas para hacer hoy, viernes, nos movemos hasta La Falda, porque la Municipalidad de ahí de La Falda y la Asociación Amigos del Museo Ambato nos están invitando a todos a esta serie de conciertos en clave Ambato. Sabés, desde mayo vuelven los conciertos para compartir y disfrutar de la música, para sostener los espacios de la cultura y, por supuesto, para el encuentro. El primero de ellos será en el marco del Día de los Museos, el 30 de mayo de a las 19:30 horas, hoy. 19:30 horas, y se va a contar con la presencia del grupo Eco Argentino, conformado por el mítico José Espada y Gabriel Kofler. Las entradas anticipadas están a 5.000 pesos. Hay que comunicarse con un WhatsApp 3548. A ver, que no quiero mandar moco. 3548-552786. 3548-552786, las anticipadas a 5.000, porque si no, en puerta 7.000. El Museo Ambato, allá arriba, Cuesta del Lago, 1469 La Falda, allí a la vueltita del Museo del Hotel Edén. Estamos en La Falda, nos quedamos ahí, porque o a las 7:30 te vas a escuchar musiquita al Museo Ambato, o a las 8 te sentás en el galpón de la Biblioteca Babel para el disfrute de cine. Como siempre, el Cine Club Babel, invitando a las 8 de la noche,

12 del mediodía. Nos queda apenas repasar cositas que van a suceder el domingo en este Valle de Punilla y no te las podés pasar por alto. Por ejemplo, que siempre hay cine en Cosquín los domingos. Sabes bien que están... No, perdón, me estoy confundiendo totalmente de localidad. Hay cine el domingo y Gratarola en el cine municipal de Capilla de Cosquín, pero ahora nos estamos yendo para el lado de la cumbre, donde este domingo, primero de junio, empieza la saga de unos cuantos días en las que van a pasar Un Cuento Chino, el peliculón de Sebastián Borenstein, protagonizado por el hombre del momento, por Ricardo Darín. Sabes, Roberto, un hombre marcado por un duro revés que arruinó y paralizó su vida hace más de 20 años, vive atrincherado frente al mundo y en completa soledad en su ferretería. Sin embargo, un día un extraño acontecimiento logra sacarlo de su aislamiento y ponerlo de nuevo en contacto con la realidad. En su vida aparece un chino que no sabe una palabra de español y Roberto desea devolver al joven con los suyos. Un Cuento Chino, gran película, gran en el espacio Inca, que es la Sala Carafa, el microcine de la Sala Carafa, ahí en Pasaje Tassano 55, en la cumbre, el domingo, 19 horas, con entrada gratuita. Ojo, porque también hay propuesta de teatro, hay música, hay letras, hay de todo y también hay teatro. Y esto nos vamos para Yardino, porque el domingo a las 8 hay función de Quizás Quiso Decir, obra de teatro clown para adultos con varias temporadas en el Conex, allí en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y además en numerosos festivales en su recorrido a lo largo de 10 años. Ahora de gira por Córdoba, ahora en Punilla, este domingo, primero de junio, a las 8 de la noche, en escena van a estar Nacho Albani y también va a estar Pablo Algañeras, con dirección de Agustín Flores Muñoz, en La Nogalera, por supuesto. Ahí van a estar la propuesta escénica de este fin de semana con Quizás Quiso Decir, por supuesto, en La Nogalera. Te comunicas con las redes sociales de La Nogalera para conseguir tu entradita. Sabes bien que a veces los socios tienen prioridad, los socios de la Biblioteca Lugones. Pero bueno, vos jugatela porque esto tiene buena pinta y además es la propuesta escénica de este fin de semana. Me queda decirte que, bueno, desde ayer se estrenó sabés que todas las semanas se estrenan películas en la sala de cine de Capilla del Monte, y van a estar todo este fin de semana con la película de Stitch, de Lilo y Stitch, la vieja película animada de Disney, ahora transformada con actores y con la computadora, el live action. Muy bien, se va nuestra cortina de la semana. No, quiere empezar de vuelta, no hay más información, ya está. Hemos repartido toda la agenda cultural, nos hemos metido en algunos temas, te hemos estado adelantando también alguna que otra cosa en de la semana que viene. Y bueno, y como siempre, de las cosas que te llamen la atención, que tengas ganas de repasar, sabes que La Mañana Rara queda en un rato subida en radioroja.com.ar para que te la escuches completa, si querés, lo que vos quieras. Ahí está La Mañana Rara para que la disfrutemos. Nosotros nos vamos. Cerramos esta mañana de Qué Mañana Rara. Nos encontramos el lunes a las 10 de la mañana con el Enredando las Mañanas, que también sale por las dos radios, el noticiero que hacemos desde Radio Roja y para todo el país a través de la red de medios alternativos. Y a partir del martes, por supuesto, con nuestra estimulación, con nuestra alteración de sentidos aquí con Qué Mañana Rara. Les dejamos un abrazo muy grande. Nosotros nos vamos a ir con el señor Fito Páez. Sí, señor, el señor Fito Páez. Chau. Que tengan buen fin de semana, el mejor posible. apresurarse. Qué mañana rara.